mientras el sol temerario se escondía en el firmamento, vino la muerte a buscarme cuando estaba más contento. Seas pobre o seas millonario, me dijo, ha llegado tu momento. Se acabó tu calendario, te llevo de bastimento. Se nubló mi pensamiento, sentí erizárseme el pelo. Nadie le gusta hacer duelo, hay que tenerlo, por cierto. En medio del desespero le dije, déjame hablar. Si me vienes a buscar, yo tengo mucho que hacer. Mis hijos y mi mujer, la patria, mis compromisos. No debes con tus hechizos echarlo todo a perder. Entonces escucha bien, dijo la muerte enojada, aquí te traigo sumada tu cuenta, saldo y haber. Tu historia muy completica, que escucharás enseguida, que quien no quiere la vida, pues la muerte se la quita. En el vientre de tu madre empezaste a crecer, despreciando su querer, pateaba siempre a tu padre. El día que fuiste a nacer hubo truenos y centellas, una noche sin estrella, ni aurora ni amanecer. Fuiste bastante travieso y sus senos le mordían con la misma picardía que muerde el ratón el queso. La brisa de la mañana que llegó del occidente puso una cruz en tu frente, signo de la pubertad. Apareció la maldad en tu alma joven en ruina, tu refugio las cantinas y el odio a la sociedad. Rondaba tu corazón el orgullo y la codicia, el engaño y la malicia, madre de la corrupción. El licor y los placeres eran tu felicidad, tu comunión, la ansiedad de mujeres y mujeres. ¿Cómo vas a reclamar que no venga hoy a buscarme? Tú dejaste en todas partes huellas de tu mal pensar, maldiciendo tu existencia si llegaste a viejo, sin aceptar el consejo que nos brinda la experiencia. Revisé mi pensamiento, tendí la vista al pasado, sintiéndome acorralado y embargado del tormento. Grité pidiendo perdón, viví el arrepentimiento, aquel castigo sediento, ley de la compensación. Hoy voy a ser bondadosa, me dijo entonces la muerte, el hombre que se arrepiente a la hora de morir goza. El cuerpo queda en la fosa, el alma se enrumba al cielo, la familia queda en duelo, pero la muerte es honrosa. Somos esclavos del cuerpo que a la vida está gozando, toca que morir cantando, así no el hombre esté muerto.